no es que el impuesto se va a dejar de pagar. Recuerden que para el cine es el 10% de la entrada del cine, claro, o lo que está establecido por Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para los Fomeca, que decían ustedes, pero también para el teatro, para la música, para las bibliotecas populares. Es decir, los impuestos se siguen pagando, pero lo que se modifica es la asignación específica. Pasarían a ser a las rentas generales, digamos, ¿no? Uh-huh. El Estado sigue recaudando, pero ya el fin deja de ser específico. Bueno, me pareció una barbaridad en un país como el nuestro que se desfinancie el cine, la cultura en general, porque nosotros sabemos que de la única manera de que se puede tener una identidad nacional o soberana, o por lo menos la posibilidad de que nos podamos ver en las pantallas, uh-huh, en el teatro, ni hablar de los fondos concursables para las radios comunitarias o los medios comunitarios,